Pues hoy ha sido entrenamiento a puerta cerrada. Si algún aficionado ha pretendido pues, echar un ratillo, tomándose una tostada y viendo el entrenamiento, pues para que no tenga ganas. El técnico del Elche quiere esconder en 11, quiere guardar sus cartas para que el Granada no le llegue en pista del equipo que va a poner. Yo siempre pienso, y más en esta segunda división, que todo el mundo se conoce que no sirve para gran cosa. Pero bueno, cada uno. Sorprender al conjunto granadino, que por cierto no ha ganado nunca al Instituto de Fútbol en segunda división aquí en su casa en la ciudad. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva del Instituto de Fútbol en este jueves 13 de enero de 2011. El técnico de Elche ha cerrado hoy las puertas del Martín Valero para hacer entrenamiento a puerta cerrada. Lo hace, aunque dudo mucho que esto deba ser resultado. Es cierto que hay muchas novedades que creo que va a presentar el once titular, aunque novedades entre comillas, porque que vuelva Gendrelo, Carpio o incluso Linares, en realidad no es novedad. Sí podría ser novedad Pereira, Aciari y en este caso Cheita, que podrían ser, como digo, los seis o las seis caras nuevas que se puedan ver en el titular. Sí, definitivamente, como parece, sería lógico, al menos desde mi punto de vista, vuelve a los delanteros. ¿Por qué? Porque no le dio un resultado el experimento del otro día, porque no importa jugar en casa, y por lo demás, con el 4-4-2 es como mejor le ha ido las cosas a su equipo. Se ha tirado 8 jornadas, al menos sin perder. No es que haya ganado todos los partidos, ganó 2, empató 6, pero por lo menos no perdía, sí lo ha hecho más. Bien, pues el domingo a las 12 del mediodía, el Elche frente al Granada tiene un partido muy importante. Para algunos, como Linares, una final. Veremos también qué piensa luego, si no falla la conexión, el técnico del Granada, Valenciano González. Partido clave, partido importante, son algunos de los objetivos del empleo de los poderes del Elche para calificar el encuentro del domingo, porque la verdad, a pesar de no ganar en los últimos 3 partidos, fueron 2 empates y una derrota, y que de los 9 partidos últimos que el Elche solo ha ganado 2 y solo ha perdido 1 en los 2 empates, si gana el Granada y el Numancia no vence en su partido, el Elche volverá a meterse en ello, aunque sea octavo, porque Villarreal B y el Barça B, sexto y séptimo respectivamente, no entran en las quinielas de playoff. Y es bueno, aunque quede mucho, tener ese premio, ¿no? De estar, tenerte ahí, de creerte que de verdad al menos puedes ocupar plaza en defensa. Estaría Willy Caballero en portería, vamos a ver si ponemos un 11 de cero. Willy, Pellegrín, Echeita, Edu Albacar, Carpio, en el centro del campo Generelo Aciari, también puede ser por acaso. Banda izquierda Palanca, por la derecha en teoría es su meta, digo en teoría porque no sé, tengo la sensación, incluso hoy estaba ahí con algunas molestias, de que incluso podría caerse el 11. ¿Y quién entraría? Hombre, podría entrar Santos. ¿Está ya para 40 minutos? No lo sé. ¿Para jugar 70 o 60? Sí, o no, desde el principio. Podría ser Santos Palanca, por ejemplo. Y arriba, yo creo que sin juego de delanteros serían Linares y Pereira. Bueno, eso es justo lo que yo creo. Normalmente con Bordalás siempre fallamos, siempre hay alguna sorpresa. Claro, color flanquiverde tiene las visitas del Granada a Elche en la categoría de plata. En 6 ocasiones se han enfrentado ambos equipos, con 4 triunfos ilicitanos y 2 empates. Otro dato positivo para Elche es que el Granada solo ha logrado anotar un gol en estas 6 visitas a nuestra ciudad. Además, las 2 últimas temporadas que el Granada visitó Elche, el conjunto ilicitano logró el ascenso a primera división en el año 84 y en el año 88. Llegó los Cármenes en última jornada de liga y el Elche virtualmente ascendió a primera, aunque lo tuvo que corroborar con aquel empate a 0 contra el Coruña en el último partido de liga, pero no se nos ha dado mal la estadística en casa y sobre todo en los enfrentamientos con el Granada. Vamos a esperar que se nos haga. Por cierto, el último partido de la primera vuelta, Elche-Jerez, perdón, Jerez, el sí, me quería yo jugar tres partidos consecutivos en casa. Me queda cada vez menos para subir y entrar. Jerez Elche el próximo viernes. Viernes 21 de enero a las 9 de la noche, porque es partido que da gol en uno. Tanto Jerez Elche en el Olímpico de Chapín, próxima semana, viernes 21 a las 9 de la noche. Es el último partido de la primera vuelta. Y como decía Aciari, si ganan estos dos partidos, Elche sería de muy buena la primera vuelta, y si no es así, la regular o incluso es más buena, es decir, de más. Bueno, pues son algunos de los argumentos de este Elche de Fútbol en este jueves, en el que hacemos una primera pausa sobre nuestros escaparates virtuales y enseguida protagonistas. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, los lecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Siento, por golpear al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a Zenfone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el prendedor al revés. Infórmate en Zenfone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Magos 1, Elche. Llega el nuevo Seat Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Sus 7 asientos se pliegan en un dispatch por el sistema EasyFone. Se aparca solo gracias a Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Star al Stop. Para muchos es tecnología de última generación. Para otros, los más pequeños, superpoderes. Nuevo Seat Alhambra. Tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Sarauto. Concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Escúchame, el Jardín de las Delicias existe y está en IFA. Viveralia, el salón de canto ornamental y afines, el verdadero paraíso de los profesionales viveristas. Jardinería, zonas verdes, ponencias, todas las novedades en planta ornamental. Y premio al mejor árbol singular y al mejor stand. Deleítate en Viveralia, del 19 al 21 de enero en IFA. Visítalo, limpiezasnet.com. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa leña desde 49,95 euros. Radiador aceite 1500 vatios 42,95. Estufa gas para exterior 119,95. Humidificador ultrasónico 44,95. Chimenea eléctrica 299 euros. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea, placas radiantes, almohadillas y mantas eléctricas, generadores de aire caliente, emisores de calor de bajo consumo. Recuerde que la calidad del servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave, el Dr. Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abiertos sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 21 minutos para llegar a las 2 de la tarde. El domingo a las 12 del mediodía hace falta también que la afición arrope a su equipo. Es un momento importante, no se ha perdido nada a pesar de la derrota frente al Celta. El Elche tiene muchas posibilidades todavía, porque tiene toda la temporada por delante, porque posiblemente no ha tocado su techo, la sensación que da. Tiene muchas posibilidades de estar en playoff, pero a sexto y luego a dos partidos o a cuatro puede pasar cualquier cosa, aunque ahora aparentemente en este mes de enero de Che pues parece que esté justito, ¿no? De fuerzas o de potencial o de calidad. En el mes de mayo o de junio, cuando uno se crece, cuando uno se ve donde quizás no pensaba, puede ganar cualquier cosa. Y la verdad es que el partido de playoff a ida y vuelta puede ser tremendo. Los que estén pueden ganar, pueden estar en primera división, así que vamos a apostar por que este Elche pueda ocupar una de esas plazas de playoff en el tercero o sexto clasificado, aunque insisto, si acabase la liga ahora mismo, el octavo tendría premio, porque el sexto y el séptimo no cuentan en los escudos, son finales. ¿Cómo afronta el equipo el partido del domingo frente al Granada? Se lo preguntábamos a Lina. Bueno, pues como una final, ¿no? Nosotros, es verdad que el equipo, bueno, pues Calpeta y no sacas nada. Y es verdad que es un buen partido, que no es un equipo sólido que es un poco de jugar. Y bueno, ya te digo que con ganas que llegue cuanto antes para las elecciones de esta noche. Y seguimos preguntando a Linares. La derrota, ¿piensa el vestuario que fue simplemente un mal día, un accidente, o que el equipo con el comienzo de año no está todo lo fino que parecía a final de 2006? No, yo creo que fue un accidente, ¿no? Porque tú tienes que ver que hasta el otro día éramos el equipo más seguro de la categoría y eso era por algo, ¿no? Y creo que el gol es que no estamos acostumbrados a encajar a esta forma tan inusual y bueno, yo creo que sí, la verdad es que sí, yo creo que ganando el domingo dejarías con 3 puntos a un rival directo y te engancharías otra vez y te meterías de lleno en la pelea por esa sexta plaza y subiendo más arriba te podrías meter. Y ya te digo que el equipo está con muchas ganas y muchas ganas sobre todo de volver a conseguir la victoria. Habrá que esperar hasta la semana del toma el míster, pero bueno, tome la que tome, estoy en el campo, lo daré todo y si no, pues lo apoyaré a mis compañeros nomás. Bueno, luego también ha hecho algún cambio y yo tengo que hacer que lo lleve el domingo la hora antes del partido y diga el equipo que va a salir, no lo sabemos, pero ya te digo que estoy preparado. No, vamos, que en el ensayo de los titulares sí que ha estado Linares como se creía. ¿Y espera que vuelva a jugar el equipo con 2 delanteros? Pues no lo sé, falta un compañero hasta que no dé la alineación, pero bueno. Jugando con 2, el otro día entró aquí que de media punta con Modipo y pues eso, ¿y mejor con 2 o con 1? Sí, bueno, nosotros llevamos una racha de 8 partidos, también puede ser casualidad, ¿no? Quizás el domingo jugarías otra vez con un delantero y ganaría el tercero y diríamos que qué bonito el cuarto con el delantero, pero bueno, como hay que mover y como juego se llama el tercero. Qué bonito, ¿no? Al tercero con el delantero, al menos yo siempre he sido partidario de que él se fue con los delanteros, vamos, más con Vidal. Recuerdo aquella frase cuando le criticamos al Real que jugaba con un delantero, le convencimos de que jugara con los delanteros, vamos, pero si nos acordáis de aquella frase, aquí lo tenemos. Y un periodista, Paco Gómez, decía, es que el equipo tiene que jugar con 2 puntas. Y tiene razón, tengo que darle la razón, porque yo quería jugar con 1.5. Y sin embargo, con 2 puntas, pues me va bien. Bueno, lo he dicho, o mejor dicho, saca la frase para que veas que no es de ahora, que siempre a mí me gusta menos que los equipos jueguen con 2 puntas. Por cierto, hablando de los he gozado de a Molina y en el local, y además demostrando que es futbolista. Tiene futbolista de primera. La pena es que no podemos sacar mejor resultado. Bueno, la pena para el Betis, ¿no? Que pasa con un Super Messi, pues volvió a ser esa máquina interesada que destroza todo lo que se tiene por el medio. Pero vamos, fenomenal ver a Molina con el Vidia sana y de verlo ahí en el campo, de la primera, de la Copa. Y de demostrar que efectivamente tenía calidad para estar en equipos importantes. Bueno, vamos a centrarnos, vamos a poner los pies en la tierra, que luego pasa lo que pasa. Seguíamos hablando con Miguel Linares, le preguntamos la posibilidad de que iba a haber muchos cambios, pero íbamos ya al Granada. ¿Qué le parecía el Granada? ¿Cómo esperan al Granada? Bueno, pues Granada dolido también por la derrota de otro día y tenemos que no tengan su día. Y es verdad que fuera de casa no está fuertes como en casa, los resultados dicen eso, pero esperemos que sea el día de leche, que nos haga todo como todos deseamos y esperemos que los 3 puntos lleguen ahí. Sí, pero bueno, fue más flojo, yo creo que casi todos los equipos fuera de casa bajan algo, Granada es un gran equipo y pues, está ahí arriba con nosotros, seguro que va a estar peleando todo el año por estar ahí arriba, pero creo que lo que más nos importa somos nosotros y nosotros estamos bien, entonces los 3 puntos deberían ser importa ganar. Sí, por supuesto. Si ahora ganamos el domingo, en 3 jornadas sin ganar, diríamos que 10 partidos hemos perdido. Bueno, o sea, yo creo que según como lo mires, el equipo está con confianza y con ganas ya, como te digo antes, de seguir el partido. Han llegado y están aquí para quedarse. Hogar Mobiliario ya tiene para ti las rebajas más explosivas de la historia. curso de revolucionario curso de inglés con CD-ROMs, CDs interactivos y libros de ejercicios con el que comprobarás día a día cómo mejora tu inglés. De verdad que funciona. El domingo 16, llévate la primera entrega de Big English por solo 1,95€ con la verdad. Transportate de nuevo al mundial y siéntete como un verdadero campeón. Porque Hyundai, el patrocinador de la alegría más grande de toda tu vida, ahora te trae el punto de la selección, el que les llevó a la victoria. Vive una experiencia única y disfruta de fantásticas sorpresas y llévate un recuerdo inolvidable. Descubre con información los caminos perdidos de Atlanta. Antiguas sendas que te llevarán a conocer nuestra provincia de una forma libre. Vuelta turística a la provincia de Atlanta. Una colección de prácticos fascinología que podrás utilizar mientras recorres la ruta. Domingo 16 de enero, primera entrega gratis con ejemplar de información. Con el patrocinio de Atlanta. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de la cadena COPE en Radio Express, 13 para llegar a las 2 de la tarde. Nos vamos a Granada porque allí está el técnico del conjunto granadino, que es viejo conocido de la afición de Elche, que solo estuvo pues, una temporada en la 96-97, pero luego es de los que suelen dejar huella por los equipos que pasan. Fabri, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Paco. ¿Cómo va la vida? Bueno, pues nada, ahí andamos, ahí seguimos en la brecha, ¿no? Tirando a ver a dónde somos capaces de llegar. Oye, ¿no lo estáis haciendo mal para ser un equipo que tiene perdido? Bueno, sí, es un equipo que lleva, como sabéis, muchos años fuera de la élite del fútbol. Y... Más de 20 años, ¿eh? Pero... Sí, 23 años. Nada, pues ahí estamos compitiendo, creo que tenemos un equipito de buenos futbolistas y nos falta un poco, pues, fuera de casa. Creo que el equipo no está mal del todo, la campaña no es, digamos, en la vuelta, pues creo que es bastante correcta, y siempre pasa el trabajo y la humildad, ¿no? Vivir día a día, vivir semana a semana, preparar lo mejor que se pueda cada partido y no pensar más allá, ¿no? Y aunque la gente tiene mucha ilusión, yo creo que todos así. Lo que está claro es que estáis haciendo la primera vuelta en casa fantástica, y que los preparan de aquí es como el que muchos equipos en esta categoría es esa de decir, ¿no? Sí, sí, está siendo nuestro talón de aquí principal. Esa es la realidad, ¿no? Yo creo que en casa seremos el equipo que más hace disfrutar a su afición, porque pues, el primer partido que hemos perdido con Valladolid, pues todos los demás, los partidos de empate los hemos solventado bastante bien. Al espectáculo hemos metido buenas goleadas, es decir, goles, 4 goles, 5 goles, además hay equipos que están también arriba, pero bueno, fuera de casa nos falta esa poquita cosa. Oye, ¿qué se espera? ¿Qué conoces? ¿Lo has visto en varias ocasiones? ¿Cada vez que puedes estar en Martín Acabero? ¿Qué arriba te esperas el domingo? Bueno, pues un equipo como todos los equipos de Guardalá, bien trabajado, bien plantado, un equipo agresivo, un equipo muy digno con el esfuerzo, con la presión, y un equipo trabajador, ordenado, todas las facetas del juego, y pues, competitivo, y que es muy difícil, va a ser muy difícil pues dejar positivo del partido para nosotros. ¿Y qué Granada vamos a ver? Porque normalmente siempre te han gustado que ese equipo juegue en el fútbol, aparte de que sean disciplinados tácticamente, pero que tienen bastante, ¿no? Bueno, pues un poco eso, lo acabas de decir, ¿no? Tenemos que también pues intentar ordenar bien el equipo, intentar trabajar lo mejor que se pueda en ese sentido, y el equipo que juegue, que tenga llegada y que sea pues, capaz de competir y capaz de intentar algo positivo de sacar algo positivo de ese campo. ¿Puedes contar con Jefo? Sí, pienso que no va a haber ningún problema, esta semana que ha tenido ya con el grupo, ya lo ha hecho, y pienso que no habrá ningún problema con eso. Granada, ¿te han puesto la presión de que tienen que estar arriba por aquello de la historia y de la ciudad, o siendo realistas, un equipo recién ascendido no puede ponerse su objetivo? Bueno, yo no sé si todos los equipos salen para van a estar arriba. No, yo creo sinceramente, y no es por hablar demasiado, que mucha más presión tiene que tener el Elche, porque con Tenerife, el Valladolid, o el Celta de Vigo, que Granada, ¿no? Porque son equipos que llevan muchos años en la categoría, por ejemplo el caso del Elche, siempre intentando pelear por ascender y de momento pues no lo ha conseguido, ¿no? Entonces yo creo que Granada tiene que ser un equipo humilde, trabajar el día a día y conseguir lo más pronto que pueda 50 puntos, 52, que son los que dan el seguir el año que viene en segunda división, ¿no? Que faltan 108 partidos luego, 5 o 6, y que el Granada puede llegar más arriba y puede conseguir metas mejores, lógicamente no vamos a renunciar a ello, pero yo creo que hay que partir de la base de la humildad. Completamente de acuerdo. ¿Tienes todavía un recuerdo de tu etapa en el Elche, ¿vale? Sí, la tengo. Yo siempre he considerado que el Elche es un equipo señor, que es el Real Madrid de fútbol en estas categorías, una sección señorial, un presidente extraordinario, aunque bueno, en aquella época pues me ha cesado, que yo siempre digo que no fue la culpa tanto de él, ni de Borja, ni de Coves, si me acuerdo de ellos, y tengo un gran recuerdo de ellos, precisamente, el domingo de la democracia que nos hemos dado. Lo que sí tengo mal recuerdo pues es de alguna otra persona que en aquel momento rodeaba a Elche Club de Fútbol, o formaba parte de, digamos, de su aspecto deportivo ahí, ¿no? No tengo buen recuerdo en ese sentido. De todo lo demás, pues tengo un recuerdo extraordinario, y ha sido bueno para mí pues el poder explicar a una entidad de esa categoría. Me imagino que un poco con la espinita de volver, porque aquella campaña me llevaba bien, lo que pasa es que después de una derrota, y creo que alguna frase que no sentó bien, fue más que no la cabeza de la situación, pero aquella temporada el equipo fue la que ascendió, con el trabajo que también hicisteis desde la principio, ¿no? Sí, bueno, no creo que fuera por la institución, por la derrota, ni por falta de trabajo, ni por ningún problema. Yo creo que es más por otro tipo de temas que prefiero pasar por alto, y que el equipo creo que en ese año, además, tengo sentido que ha sido una de las mejores inicios de temporada de su historia, tanto a nivel de puntos como de goles, por favor. Bueno, ya digo, muy contento de haber estado aquí. A ver si el futuro no le parece la oportunidad para volver con él, saber que está su cabeza en la élite, en segunda división. Bueno, a ver lo que nos trae el barco, ¿no? Que tengáis suerte esta temporada, Fabri. Vale, muchas gracias, Paco. Es un placer. Un saludo a la afición y a la gente de este. Palabras del técnico del Granada, Fabricio González, que fue entrenador de Elche, lo recuerdo para los más jóvenes, hace 14 años, en la temporada 96-97, cuando en aquella campaña el Elche acabó, después de 6 años consecutivos en segunda división, acabó en segunda, en Baracaldo, en el ascenso, pero no con Fabricio entrenador, porque fue destituido mediada la segunda vuelta con el Elche, que no recuerdo mal, en zona de playoff. Buena zona colocada, pero después de una derrota amarga, dijo aquella frase, para un poco la frase lapidaria de la historia del equipo de fútbol, aquello de que el que quiera espectáculo que vaya a los toros. Lo dice en tono un poco jocoso, pero les quedó claro el tema, no solo por el torero, pero obviamente había algo más. Y Fabri siempre, yo creo que es una persona, y un personaje podríamos decir, pues, muy especial. Es un entrenador y lo está demostrando con el Granada, pero es un personaje especial, como podríamos meter en en esta categoría, la actividad, personajes que normalmente dicen lo que piensan y a veces eso no se importa. En este caso, pues le pasó a Fabri. Pero bueno, el tiempo de momento le ha puesto donde se merece, que es en segunda división, con un Granada que no le está haciendo nada mal en su regreso después de 23 años en segunda división, de Granada, un histórico que estuvo temporadas en primera división y que se ha tirado dos décadas y media, justo los años que el Elche lleva sin oler la primera, y el Granada estuvo sin oler la segunda, en segunda, ¿no? Fíjense el pozo para un equipo histórico como el Granada. El Córdoba también las pasó moradas, pero no estuvo tanto tiempo, fueron 16 o 17 años, y el Granada se tiró 23 años en segunda, con el potencial de esa entidad, de esa ciudad y de su historia. Por desgracia, para lo que sirve el club, casi para nada. Bueno, pues Fabri, el técnico del Granada, confirmando que este es el problema, Eijo, el jugador granadino, que está en el momento de su partido. visítanos y limpiezasled.com. Tenemos el hábito de contar cosas. Contamos una vez muy importante y una jornada. Una tarde de fin con una película. Relax y escuchar música. Un partido de fútbol y un centro con amigos. ¿Por qué no juntar la exclusividad, la innovación y la seguridad con los paquetes más eficientes? El asistente de Carlin y el defensor de Volkswagen. ¿Por qué encontrar las mejores ideas de Volkswagen en el mismo coche? Nuevo Volkswagen Passat. Desde 22.600 euros. Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Al rinconato de incendio, este punto puede salvar vidas. Vigimax. Seguridad y detección de incendios. Los mejores profesionales del sector se han unido en Vigimax. Para sorpresa a domicilio, sistema de alarmas conectadas a nuestra central receptora, vigilancia física y circuito cerrado de televisión. En Elche Parque Industrial, calle Martín y Soler 21. Informes en el teléfono 902-504-430. www.vigimax.es. Han llegado. Están aquí para curarse. Hogar Mobiliario ya tiene para ti las rebajas más explosivas de la historia. Olvídate de todo lo que hayas visto hasta ahora. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidas reformas, carpintería, albañilería, pintura, parques, cocinas, baños. Te reformamos tu casa. Financiación a tu medida. En Avenida de 99, Hogar Mobiliario. Las mejores rebajas solo aquí. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos a ir cerrando ya capítulos. El Elche Club de Fútbol que mañana realizará el penúltimo entrenamiento, mañana viernes, luego lista, o mejor dicho, lista las noticias del sábado, luego rueda de prensa guardadas y el sábado último entrenamiento y ya el técnico dará la lista de convocados. Esta semana tendrá menos problemas o menos quebraderos de cabeza. En realidad le gustaría tener esos problemas de tener a todos los futbolistas disponibles, pero hay tres que no están, por lo tanto, solo tendrá que descartar a dos. Los que no están, esto es de Sport, lesión, mantenido el equipo por sanción. Bueno, pues el Elche de Fútbol el domingo a las 12 contra el Granada y ayer el partido que faltaba de la jornada número 11 de la división de honor de balonmano femenino se saldó con una derrota del Elche Mustang por solo 3 goles, teniendo en cuenta la calidad de venta prestigio que venció por 23-20. Una derrota que esta temporada siempre ha sido mucho mayor en el momento de la caída del prestigio. Este año pues ha sido menor, porque el prestigio ya no es tan potente en el mundo, no tanto como antiguamente, y también porque están intentando una temporada magnífica. De hecho, está en la quinta plaza, tiene asegurada su plaza en la Copa de la Reina, y la verdad es que estaba dentro de lo que incluso el partido. El próximo partido del Elche Mustang jugará este fin de semana en Alcobendas contra el Club Balonmano Alcobendas el sábado a las 6 de la tarde en el Partido Municipal de los Santos y de Alcobendas. Lo vamos a dejar aquí, tiempo ahora para la información nacional. Aquí